contigo. Bailalo tú, tú mi amorcito, este lindo guaguancó, tan facilito. Así pregona la gente caminando por el prado, este guaguancó. Mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó.